Y hoy no queríamos hablar, o sea, no queríamos dejar este programa sin hacer alguna mención de esta nueva iluminada, este nuevo proyecto de ley, de la ley de educación, donde este gran ministro, el ministro Wert, pues no quiere solo españolizar a los alumnos y alumnas catalanas, sino españolizar a todo el territorio. Digo que le presenta como gran ministro iluminado porque no ha contado con nadie para hacer este borrador. Y en la segunda parte del programa esperemos, igual tenemos la compañía de nuevo de otra de nuestras compañeras que en el programa anterior estuvieron hablando sobre la situación de Oaxaca. No sabemos si van a llegar a tiempo, pero si es así, pues será todo un placer. Y si no, ya sabes, llama y realiza el programa con nosotras el día de hoy. Ya sabes que puedes decir la tuya, participar en los temas que propongamos, pero también poder hablar de cualquier situación que esté pasando en estos momentos. Puedes hacerlo a través del teléfono 933594900. Y bien, pues abordamos el primer tema que nos ocupa en el programa de hoy. Decirte que nada, que estamos en directo. Hoy, lunes 10 de diciembre, si nos escuchas en otro día, pues estamos enlatada. Pues empezamos con el programa de hoy hablando un poco sobre este... ¿qué significa, no? ¿De qué va esto del nacionalismo, no? Podríamos decir que el nacionalismo, según nosotras, bueno, hemos ido encontrando varios textos y tal, y vamos a ir leyendo algunos parrafillos que nos parecía importante para poder entender en qué situación nos encontramos hoy en día, ya que, aunque no hemos nacido en este maravilloso país, pues vivimos aquí, ¿no?, en Cataluña, y bueno, pues queremos decir la nuestra, sí, por eso de que, bueno, de que existe la libertad de expresión y todo eso, y que podemos expresarnos y opinar, y bueno, y por qué no plantear nuestras dudas, ¿no? Porque, bueno, ahí va, ¿no? Pues, ¿de qué va esto del nacionalismo? Pues podríamos decir que la raíz de la industrialización de finales del siglo XVII, desde las transformaciones económicas que abrieron las puertas a un cambio de mentalidad en las personas, rompiendo con las jerarquías político-sociales del antiguo régimen. La burguesía, nueva clase socioeconómica dominante, se aseguraba la gestión del territorio y de la sociedad con la consolidación y el control del Estado moderno y la política. Todo ello necesitó de una justificación que arraigara fácilmente entre las clases populares: la nación. Este nuevo dogma convergía con los sentimientos comunitarios y tradicionales de los diferentes pueblos, pero combatía la nueva esperanza en el individuo, devolviéndolo al misticismo del bien supremo, heredado así la vieja ética, heteronorma religiosa. La nación nacía de las leyendas, ya fueran de reyes, héroes patriarcales u otros directamente impregnados de la filosofía del antiguo régimen, o de mitos revolucionarios portadores de valores más cercanos al nuevo mundo que parecía nacer. Representó una idea donde todas las personas tenían que integrarse. Maravillosa palabra. Donde se tenía que encontrar el bienestar, dejando de banda al evidente antagonismo y dominación entre clases sociales. Pero lo más importante es que se impuso para combatir las ideologías de solidaridad horizontal, de apoyo mutuo, de internacionalismo y de organización de clase trabajadora, la fuerza de las cuales siempre han hecho que aquellos y aquellas que controlan la sociedad políticamente, económicamente y moralmente tengan miedito de perder su estatus y sus privilegios. Los nacionalismos, al igual que las guerras santas, solo han traído el desprecio y el odio entre los pueblos y las personas. La dominación, los imperialismos, las colonizaciones, las guerras, los totalitarismos, los racismos y las xenofobias. No nos queremos dejar ninguno. Son el triunfo de las clases dominantes sobre el resto. La campaña nacional actual es la mejor prueba. Un bombardeo y una manipulación constante para que olvidemos la difícil situación llamada crisis, mejor estafa, y que solo sirve para mantener los privilegios de los políticos y de los grandes empresarios, para aumentar la represión policial, etc., etc., etc. Mientras que la mayoría de la población somos cada vez más precaria y, yo diría, más pobres. Bueno, y bien, esta es una declaración un poco de principios de lo que opinamos sobre cualquier tipo de nacionalismo en cualquier parte del mundo, ya sea en Cataluña o en los lugares de donde venimos, de donde nacimos, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente, aunque esto sea lo que pensamos un poco y que da para el debate de un montón de cosas, hay algo que es real, ¿no? Hay una cuestión dando vuelta por acá, por el aire, que le llaman la cuestión nacional, los medios, y el sentir popular de alguna gente que, bueno, que sí, que es nacionalista, ¿no?, o independentista. Y lo que queríamos hacer es un poquito de historia de acá, de la cuestión nacional, para poner un nombre, a nivel catalán, como dicen ellos, de por qué estamos en como estamos ahora. Porque, bueno, hay un articulito que está interesante, que es un poco largo, pero quiero leer algunas partecitas como que a mí me aclaró un poco de que si hoy se da vuelta la tortilla a nivel de las burguesías catalanas, están planteando un giro en su política, es también, bueno, porque antes tenían otra política y que la situación ha cambiado, y que sí, es verdad que se han apoyado en una movilización masiva, ¿no?, de lo que fue la diada, para cambiar su estrategia política, porque se dieron cuenta que, bueno, vamos, que hay una cuestión ahí dando vuelta y que algo tienen que decir ante eso, ¿no? Entonces, aquí cuento un poco lo del régimen del 78, para quienes son de aquí y han vivido aquí lo sabrán, pero yo no lo sabía y quería compartirlo con vosotras, que dice que en el año 78 y los años posteriores al gobierno de Suárez, las fuerzas políticas que fueron los padres actuales de este régimen, ¿no?, donde se discutía lo de las autonomías, desde el PSOE hasta el Partido Comunista, con las direcciones de la UGT y comisiones como comparsa, hasta la derecha posfranquista de Fraga y los grupos nacionalistas burgueses vasco y catalán, levantaron una estructura administrativa del Estado que actuó de desvío para discutir todas estas cuestiones nacionales o de autodeterminación. Fue llamado Estado de las Autonomías. El derecho de la autodeterminación quedó así categóricamente negado en la Constitución de 78. ¿No? Estamos hablando que toda esta gente estuvo ahí, hasta el Partido Comunista, ¿no? A cambio se dieron diferentes niveles de autonomías a las distintas regiones y nacionalidades del Estado español. El PNV y CiU aceptaron este modelo. Las burguesías vascas y catalanas, que aparte tenían muy buenas relaciones con la dictadura, sobre todo a partir del desarrollismo de los años 60, se integraron en el nuevo régimen en buenas condiciones. Bueno, la burguesía vasca fue la que logró una autonomía más amplia, que incluía un régimen fiscal propio, y sin embargo, bueno, esto no fue gratis, ¿no? Dice acá que lo que hicieron fue entregar Navarra, ¿no? Ay, perdón. A cambio de Navarra, se potenció el navarrismo, una corriente reaccionaria, apoyada sobre todo en los sectores del Opus Dei, y a la que incluso se le dio un régimen fiscal autónomo similar al vasco. En Cataluña, en cambio, el desarrollo estatutario fue desde el inicio más restringido que el vasco. No así, no lo comparamos con otras regiones, y sobre todo con un claro tope que es la hacienda. Porque vamos, convengamos que todo lo que se está discutiendo ahora en Cataluña no tiene nada que ver con la cultura, con la sensación, con la autodeterminación de los pueblos. Estamos hablando de hacienda, estamos hablando de economía, estamos hablando de una parte del Producto Bruto Interno de Cataluña que se va para el Estado Central. O sea, acá vamos a ser claros en qué hablamos cuando, o por lo menos en qué hablan ellos cuando hablan de independentismo, ¿no? Porque no nos creamos la autodeterminación de los pueblos, las revoluciones y demás, porque no están hablando de eso, ¿no? Bueno, y así continuaron. El último boom económico benefició a todos los sectores burgueses del Estado español, a la burguesía vasca y catalana especialmente, pues han sido parte del equipo titular de multinacionales del imperialismo español. En medio de este crecimiento trataron de ampliar las cuotas de autogobierno, apelando en mayor o menor medida a las aspiraciones democráticos nacionales para sus perspectivas negociaciones. Bueno, hablan del PNV, ¿verdad? Y vamos a Cataluña. En Cataluña, con el tripartit a la cabeza, se realizó un nuevo intento. Bueno, esto ya estábamos acá, el Estatut del 2007, ¿no? Que quiso ampliar las competencias mucho más allá de lo que la burguesía central y el régimen del 78 estaban dispuestos a admitir. Primero el PSOE en las Cortes, con el acuerdo de la misma CiU, y después el Constitucional, a petición del PP, marcaron un techo infranqueable. Las peticiones de la burguesía, de la burguesía catalana. Las frustraciones de CiU continuaron con el nuevo modelo de financiación autonómica pactada por el PSOE en el 2009, que ampliaban a casi 2 millones la asignación a Cataluña. El modelo autonómico pactado en 1978 entonces se venía agotando, ya antes de la crisis. Está simplemente está acelerando este proceso, bueno, y porque por lo que estaba con Mundial y esto es otra política, ¿no? Continuamos, vamos al País Vasco, seguimos. ¿Y en qué quedamos ahora? La crisis del Estado de las autonomías es sin duda un enfrentamiento interburgués más explosivo que tendrá que enfrentar el régimen. Por el momento todo apunta a que se tiende a recrudecer en todo el Estado, bueno, sobre todo aquí en Cataluña, ¿no? El PP hace uso de su mayoría absoluta para gobernar sin muchas contemplaciones ni acuerdos, tampoco con las burguesías regionales. La burguesía central, esto es importante, no va a renunciar a los 16.000 millones de euros que anualmente saca de los impuestos catalanes, que es un 8,7% de su Producto Bruto Interno y que CiU quiere recuperar, o al menos una parte para aliviar la asfixia de Hacienda, la más endeudada del Estado con más de 40 millones de deudas, un 22% del PIB, del Producto Bruto Interno. CiU, visto que en el inmediato tendrá que recurrir a más de 5 millones del Fondo de Liquidez Autonómico, ve el peligro de la inversión cada vez más cerca, algo que la dejaría en pésimas condiciones para poder abrir la negociación sobre el pacto fiscal recientemente aprobado por CiU, Esquerra, Iniciativa y un diputado del Partido Socialista en el Parlamento. Bueno, ahí se van viendo las cosas, ¿no? Con el que aspira a equipararse en el régimen fiscal vasco o navarro e incluso también en la renegociación de la financiación autonómica del 2013. Además, su gobierno viene sufriendo un desgaste social creciente fruto de los draconianos ajustes que está aplicando en sanidad, educación contra todos los empleados públicos, ¿no? Los estatales. Bueno, y continúa a ver el artículo 2010-2012, esto nos lo salteamos. Acá dice con todos los aliados que están haciendo toda esta política, la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Y con toda esta gente. Bueno, no importa esto. La cuestión es que lo dejamos acá. Estos son todos los socios que tienen, ¿no? Un poco si es esta la política. Bueno, ahora este artículo era antes de las elecciones, ¿no? Ahora ya han venido las elecciones y toda esta campaña que hizo la derecha y que apuesta por el soberanismo, bueno, o por la independencia o todas las mentiras que dijo a raíz de tapar los conflictos reales, los hacían también para poder llevar adelante los ajustes, que es lo que realmente tienen que hacer para recaudar su dinero. Es que tienen que continuar. Claro. Es que esa es la movida, ¿no? Igual sí que también igual resaltamos esa iluminación también, ¿no? Del señor Mas, en el sentido de que, viendo esa manifestación multitudinaria del Día de la Diada, pensaba que era por él. O sea, también, error, bueno, ¿no? En privado, porque también es como... En privado dijo, no podemos dejar este proceso en manos de Esquerra, no podemos permitir que el pueblo de Cataluña se lance en sus manos. Claro, pero esto pareciese como que todo el mundo, cuando ha ido a la manifestación, él intuyó, así como en su papel así un poco como de vidente, ¿no?, de hostia, toda esta peña me va a seguir, ¿no? Y por eso de ahí ese cartel mesiánico y en plan de yo soy el Mesías, seguirme, dejar que los indepes se acerquen a mí, ¿sabes? Como un rollo así, ¿no? De... Bueno, sobre todo llevar adelante un desvío electoral a la movilización popular. Es decir, no salgan más a la calle, no reclamen nada porque todo se soluciona en las urnas. Y de hecho, creo que han convencido a un montón de gente que las cosas se solucionan en las urnas, ¿no? A muchos sí, a muchas por suerte no. Bueno, aquí, como estamos aquí las no convencidas, igual si alguien le llegado, o sea, le ha llegado el discurso así como muy adentro y se ha sentido como que tiene que formar parte de este momento que todo el mundo dice que es histórico, pero que nos cuesta como ver, porque lo que es histórico es el desmantelamiento de la vida, ¿no? Directamente. Como nosotros no nos han llegado a convencer, pues igual tenemos los teléfonos abiertos, 933594900, para alguna persona que se haya sentido cercana y que se haya sentido como en la obligación de participar y de formar, ¿no?, parte de este gran proyecto para que nos saquen de la crisis y nos independicen de una vez por todas de la maldita España, pues que nos llamen y que nos den sus opiniones, ¿no? Porque, bueno, pues está bien también, ¿no? Estamos aquí un poco como todo esto, lo que queríamos hablar hoy también es un poco, pues el punto de vista que tenemos nosotras y lo asombradas que nos quedamos, pues cómo se ha ido sucediendo toda la situación, ¿no? Evidentemente, vamos a recordar un poco todos estos recortes y todas. Y aparte, yo creo que igual si hacemos como que iremos preparando, ¿no?, este programa para finalización de este año, maldito del 2012, o sea, es que llevamos un año, pues, de un montón de situaciones muy muy extremas, ¿no? Y que evidentemente la situación es tan extrema que no puede ser tapada así como de un golpe de capote por unas elecciones, ¿no? Encima, por unas elecciones que se anticipan, que el gran señor Mas es incapaz de mantener su legislatura durante 4 años, de que la ha liado parda, de que de repente vio, ¿no?, esa manifestación de la Día y se agarró a ella como un clavo ardiendo, en plan de, buah, esta es la mía, ¿no? De aquí voy a sacar yo, pero vamos, mi cacho del pastel a toda costa. Pues bueno, pues podemos decir que casi que en estos 5 años, ¿no?, desde el anuncio de la crisis, supuestamente, para nosotras una estafa, y para mucha gente más, por suerte, se ha perdido más de 500.000 puestos de trabajo en Cataluña, el 15% de la ocupación total, 1 de 4 personas son pobres. Bueno, la palabra pobre, ¿no?, ya es como, hablamos ya de peña, pues, evidentemente excluida o marginada, para que nos podamos entender, gente que no tiene posibilidad. Claro, no hablamos de miserables que son ellos, ¿no? Claro. Reformas laborales, esclavizadoras, recortes que solo en el año 2011 fueron de más de 5.000 millones de euros en gasto social. Eso sí, había habido un aumento constante del número de efectivos policiales, decir que en este año también se aumenta el presupuesto para el material de los antidisturbios en Cataluña, el famoso rescate a los bancos y ningún recorte por parte de los políticos ni por parte de los grandes empresarios. Todas las movilizaciones, todas las huelgas, todas las protestas para luchar contra esta situación han sido, parece ser, poca cosa, especialmente en varios lugares, en varias comarcas, ¿no?, de Cataluña. Los medios de comunicación han ido colaborando con todo ello, evidentemente, los más medias. Los datos sobre las condiciones de vida de la población, pues la verdad es que se han ido endureciendo. Han sido bombardeadas, ¿no?, en mensajes planos, vacíos, insensibles, vaciados de contenido, y son unas estadísticas que, la verdad, que no somos muy partidarias de los números, pero que son unas estadísticas que cada vez parecen reflejar una realidad pues bastante cruda, ¿no? Se habla prioritariamente de los datos económicos del país, del Estado, de la nación, dejando de lado, de banda, los datos económicos muy limitados de la mayoría de la sociedad. Porque por la nación, las personas, o sea, para la nación las personas son secundarias, ¿no? Para que nos entendamos. Y quizás en todo este circo nacional independentista es porque quieren desviar nuestras prioridades. En realidad, el señor Mas y el resto quieren pasar de ser el motivo de nuestras desgracias a ser las élites gloriosas de la conquista nacional. La precariedad y la inestabilidad de las personas, la incertidumbre para sobrevivir y para tener un futuro, estas inseguridades y estos miedos son el terreno idóneo para reavivar los sentimientos nacionales como la solidaridad. ¿Cuál solidaridad? El descontento social ha crecido. La incipiente radicalización de la gente y la juventud y las ganas de luchar contra la imposición de la crisis es evidente en las últimas luchas y huelgas. Hemos sido partícipes de ellas, ¿no? Ante el posible crecimiento de la solidaridad de clase, los sectores conservadores y dominantes necesitan una alternativa para asegurar su dominio. La solidaridad nacional está siendo impuesta con tema de primer orden. Los medios de comunicación priorizan el tema y manipulan haciendo propaganda de movilizaciones como la manifestación del 11 de septiembre. Seamos catalanas y catalanes y así acabamos creyendo los mensajes como que salir de la crisis lo haremos entre todas, como si todas fuéramos iguales de culpables o nuestra situación fuera la misma. ¿Por qué cuestionamos este independentismo? Bueno, sí. Bueno, hay más cosas. Sí, hay más cosas en el texto, pero igual como para no ir leyendo así literal. Sí, aparte porque ahora acaban de pasar las elecciones el lunes pasado, un día después de las elecciones no dijimos nada porque ese mismo día, volvemos a recordarlo, era el día 25 de noviembre, el día de la no violencia hacia la mujer, que nos parece mucho más importante que las elecciones catalanas, que es una lucha histórica internacionalista de las mujeres contra, bueno, empezó contra la dictadura de Trujillo, ¿no? Y se convierte en una lucha contra todas las dictaduras, inclusive las dictaduras de capital, como la que vivimos aquí en el Estado o en la comunidad autónoma, que son dictaduras de capital ambas, ¿no? En realidad, ahora, después de las elecciones, hay más cosas para decir, porque, bueno, yo creo que hace como un balance de una situación que igual hablábamos el otro día, ¿no? Entre amigas, de decir, pues ¿por qué, si esto es algo que se está discutiendo, que hay un sentir de esta llamada cuestión nacional, de este llamado independentismo, ¿no? Que son palabras que nos producen un poco de urticaria, pero que sí que están ahí volando en el aire, se ha canalizado todo por medio de las urnas y se ha llevado todo, bueno, toda esta discusión a un debate parlamentario, ¿no? Y a una confianza en las burguesías catalanas. Pero ¿qué pasa con nosotras? Porque no hemos, en realidad no hemos dado tampoco este debate ante las elecciones, por lo menos en la radio, ¿no? De decir todo esto antes, ¿no? De por qué no hay que confiar en toda esa farsa electoral y que si realmente hay reivindicaciones propias del derecho a autodeterminación de un pueblo para todas las personas que habitan en ese pueblo, porque no estamos hablando de nacionalismos, ¿no? De ni del lugar de donde naciste, etcétera, etcétera. Tendría que haber sido un debate previo a las elecciones estas, a este desvío electoral. Bueno, nunca es tarde, ¿no? La estamos haciendo ahora porque también nos asombró de que, bueno, que por ejemplo las CUPSAS hayan sacado 3 escaños, ¿no? Que acá en este otro articulito dice, bueno, va contando, por ejemplo, ¿no? Que el bloque abiertamente españolista avanza 7 escaños y que el otro, ¿no? El soberanista, solo si se suman los 3 diputados de las CUP, que no han aclarado, todavía se apoyarán las iniciativas nacionales del bloque, se superaría en 1 los 2 diputados soberanistas de la pasada legislatura, que tampoco es demasiado, ¿no? Y estamos sumándose a las CUP en todo esto. Bueno, vamos a ver. La unidad popular, nena. Esta gente ha decidido entrar en este juego, en esta farsa electoral, que al fin y al cabo estamos diciendo que era una estrategia de desvío para discutir realmente este problema, si es que lo ven como un problema, ¿no? Que para nosotras no es... El problema no es seguir claro. Haciendo fronteras, sino al revés, tirar las fronteras, ¿no? Claro, bueno. ¿No? O sea, la mayoría cuando se habla de independentismo, era lo que antes a micro cerrado, ¿no? Decíamos, bueno, claro, ¿cómo aparece la palabra independentismo? Porque cuando se habla de independentismo, en realidad se anula la palabra nacionalista, en realidad, ¿no? Se habla como de un independentismo catalán, como si eso fuese como mejor. Yeah. Que un nacionalismo catalán. Que choca un poco. No, porque realmente, ¿eh? Claro, un nacionalismo catalán queda como, uff, bueno, a mí me echa para atrás, ¿no? El nacionalismo de donde venga, pues casi que se me ponen los vellos de punta, ¿no? Pero queríamos, claro, igual teníamos una duda, pero yo creo que no es que no sepamos, sino que realmente independentismo se refiere al nacionalismo. Estamos ahí. Igual si alguien piensa que no es eso, que por favor nos llame. Bueno, no vamos a analistas de periodistas profesionales, no lo somos y no lo seremos, ¿no? Pero, bueno, son dudas como que nos remueven, ¿no? Nos remueven un poquito por dentro. Entonces, claro, la mayoría que habla de independentismo cuando se refiere a nacionalismo, básicamente, porque solo se hace una exaltación de la nación catalana pidiendo un Estado propio, ¿no? Y ahí está el gran quid de la cuestión. Este Estado propio. Podríamos decir que un Estado es la herramienta o como nosotras entendemos el Estado, ¿no? Pues es una herramienta de coerción por excelencia que ha triunfado a lo largo de la historia de la humanidad, de la cual cuelga pues la policía, los militares, las prisiones y que garantiza la injusticia y el privilegio, ¿no? Por otro lado, tampoco se cuestiona ni este capitalismo, ni la explotación, ni esta dependencia que genera pues esta que es propia, bueno, pues esta idea de creación de Estado, ¿no? que nos pone a todos por igual en una misma tesitura cuando no es real, ¿no? Como que no, o sea, tanto los intereses de la nación o del Estado nunca van en, nunca tienen ningún tipo de relación con las necesidades y los deseos de la gente, ni los problemas, ni no encontramos, ¿no? Por más que podamos revisar a lo largo de la historia, que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno trabajarse esa amnesia histórica, y mucho más en este país, porque claro, si estamos hablando de los años 70, pues no nos podemos olvidar que tanto en esas fechas pues pasaron pues cosas que parecen insignificantes, pero que fueron como muy seguidas, ¿no? En plan, pues saliendo de la dictadura, pues realmente se crea en el 77 la ley de amnistía, que es como, bueno, pues la dictadura no se va a tocar, en el 78 este gran pacto nacional, y en el 79 el concordato con el Vaticano, ¿no? Para mantener los privilegios de la Iglesia Católica, que incluso entran en vigor antes, aunque fueron pactados en el 79, entran en vigor antes de la Constitución, o sea, es preconstitucional, porque entra antes en vigor que la Constitución del 78. O sea, y podríamos seguir nombrando como que los 70 fueron un poco calientes. Normal, porque claro, pues la gente que había seguido luchando, ¿no? Después de esa revolución y contra el levantamiento militar en el 36 por el general Franco, pues evidentemente siguieron peleándola, hubo una revolución, aunque muchos estuvieron en la clandestinidad, se siguió luchando, pero en los 70 también se siguió luchando, ¿no? De alguna manera. Pero estos grandes partidos y sindicatos y grandes merecedores de su posicionamiento y de sus verdades, pues hicieron todos un pacto para llevarse también su porción, ¿por qué no decirlo?, de poder, ¿no? Porque no creo que lo hicieran en bien de las personas de este país. Pues nos cuesta un poco como creerlo, ¿no? Aunque todos apelan de que era una situación complicada, difícil, que había que ponerse de acuerdo en un montón de cosas y tal y no sé qué. Pues desde, ¿no?, desde los 70, como acabamos de nombrar, pues llevamos arrastrando todo este tiempo, ¿no? De vez en cuando igual sí que ha salido el tema, cuando ha convenido, tal y no sé qué, pero ahora es el momentazo, yo creo que es ahora o nunca, ¿no? Porque ahora es el momentazo de que todo va a estallar y esperemos que sea pronto, pues parece que se está como desengranando todo, ¿no? Y que realmente como esa nación que tan bien estaba articulada, pues parece que se va deshaciendo un poco, ¿no? Y por eso desde las altas instancias del gobierno central, más derechista que nunca, pues apelan a esa unidad nacional, de no apelando a los grandes momentos de esa España unida, una grande y libre, ¿no? Sí, ahora yo estoy pensando de todo esto, qué farsa, o sea, me a veces me resuelve las tripas de solo pensar de, porque ahora estamos hablando, ¿no?, la España, una nacional del PP y todo esto, que parece que, oh, que no sé qué, contra Cataluña, contra la burguesía catalana. Y después lo ves y decís, pero qué hipócrita, gobiernan juntos, ¿no? Hoy estaba viendo en el diario que decía en Castelldefels, no, en bueno, Reus, siempre, en Cambrils, en Calafell. Siempre se han juntado para gobernar, llevar las políticas de ajuste, de recorte, todo. Entonces, no podemos olvidar, podemos olvidar los 20 años de Convergencia y Unión en este maldito país, que hacían coaliciones con el gobierno central de Aznar. ¿Podríamos nombrar? Sí, sí. O sea, sin olvidar todos los casos de corrupción política que siguen abiertos directamente, que tienen que ver con este partido de Convergencia y Unión Democrática. A ver, entre ellos se van a juntar. ¿Y qué va a pasar si se juntan con el PP, como están en todos estos municipios, llevando su política adelante, de recorte, de ajuste, de todo? ¿Qué van a hacer en Barcelona? ¿Qué van a hacer si hacen alianzas con unos o con otros? Ya sea con Esquerra, ¿no? Porque se están planteando alianzas es que, de verdad, cada vez que escuchas... Podríamos hacer una porra en la radio, en plan de, ¿qué va a pasar? ¿Con quién van a pactar? ¿Y a cambio de qué, no? Porque si están con unos, pues no tendrán que hacer tanto recorte, pero sí llaman a un plebiscito. Pues si están con los otros, igual hacer más recorte, más ajuste, pero no llaman al plebiscito, ¿no? Y es como, ¿y si lo llaman, para qué mierda nos va a servir también, no? Bueno, y son un montón de cosas que yo a veces me pongo a pensar... ¿Por qué seguimos escuchando las alianzas que ellos hacen, las políticas que llevan adelante, seguimos, si en realidad lo que tenemos que hacer, que ya lo sabemos siempre, es generar nosotras, autoorganizarnos entre nosotras, exigir nuestras demandas entre nosotras, bueno, lo que se viene haciendo, porque la gente ya está ocupando su lugar de trabajo, están saliendo a la calle, están diciendo basta de despidos, No, prende la tele todos los días, te dicen, no, 800 despidos más hoy. Bueno, los seres, y ahora con esta gran ley, ¿no?, que se acaba de agregar, en plan de que pueden ya despedir a los funcionarios públicos que están que tiemblan, el sí. que pensaba que iba a tener su trabajito para toda la vida, pues evidentemente ahora pues ya la, claro, ya no había por dónde pillar más, ¿no? Ya no había dónde recortar y era como, bueno, pues ya, ¿qué nos queda? Pues el funcionariado, ¿no? Y ha empezado los seres ya en las, bueno, en sí, la administración. Por eso que la única que hay es empezar a juntar luchas, a unirnos entre las bases, en los barrios, en los lugares de estudio, lo que sea, y empezar a plantearnos, bueno, nos coordinamos. Pero unirnos no de forma parlamentaria, ¿eh? Claro, pero por eso eso tiene que quedar claro. Unirnos, ellos se unen por arriba entre ellos y pactan acuerdos para gobernar. Unámonos por abajo. Claro, unámonos nosotras y tengamos claro quién es el enemigo, pero no confiemos en esta gente que va a utilizar todas las demandas sociales para un desvío electoral. Ha sido siempre histórico, en toda la historia de la lucha de clases, siempre que hay movimientos sociales en pugna que están cuestionando algo, utilizan el desvío electoral como estrategia. Ya si no pueden ni siquiera eso, que es la última carta, como decía, en Latinoamérica, pues dictadura, ¿no? Para frenar cualquier tipo de proceso social que empieza a cuestionar el poder. Acá evidentemente no estamos hablando, como eran los 70, ¿no? De un cuestionamiento de poder al sistema en conjunto, sino que estamos hablando de algo defensivo. La gente está saliendo a la calle porque la quitan de su casa, de su trabajo, bueno, de todo, ¿no? Pero sin embargo, y aún siendo defensivo, les molesta y tienen que hacer este tipo de desvíos electorales, de mentiras, para que la gente, bueno, para aplacar un poco los ánimos y que no siga saliendo todo el mundo a la calle. Entonces no nos comamos esta farsa, porque no, porque sabemos que es su estrategia, que siempre la van a utilizar en cualquier momento histórico, en cualquier parte del mundo, y que también tocan a la sensibilidad de la gente. Y si ahora hay que hablar de cuestión y de nacionalismo, pues hablaremos de nacionalismo. Porque encima les favorece, porque crece la xenofobia, porque crece un montón de cosas, que de hecho la gente ya me lo está diciendo. Tú no puedes opinar porque tú no eres de aquí. Y me dice, ¿no? Que digo, bueno, estamos al borde del nacionalismo casi. Bueno, a mí me da un poco de repelús que me digan eso, ¿no? Que no puedo opinar, que vivo acá hace 1000 años y no puedo opinar sobre la política actual que se está llevando adelante. Bueno, pues evidentemente, para todo aquel que piensa que no podemos opinar porque no hemos nacido acá, pues evidentemente podemos opinar desde el momento de que la mierda nos salpica, ¿no? Entonces es como vivimos acá y la mierda nos salpica, pues la seguiremos combatiendo, venga de donde venga, ¿no? Directamente. Igual, no sé, pues para mí es una cuestión de que no es una cuestión alarmista ni mucho menos y qué tal y no sé qué, porque para mí lo más importante, y es lo que hemos intentado expresar y difundir, apoyar y mostrar nuestra solidaridad firme y nuestro ahínco en la lucha cada día, hemos en todos estos años de aquí de radio, de participación en las ondas libres, hemos dado pie y hemos dado voz a la gente desde abajo, cómo nos organizamos, cómo plantamos cara a toda esta miseria que viene instaurándose poco a poco con este capitalismo que bueno, que nos quiere muertas directamente. Ya lo dijimos en un programa que puede parecer y a la gente le puede parecer como algo, uy, estas que si igual el fin del mundo no está, parece que ellas lo están preveyendo. O sea, lo siento, ¿sabes? Nos quieren muertas. ¿Por qué? A mí no me resulta difícil poder deducir en el sentido de hacia dónde vamos encaminados con todos los recortes, en realidad, tanto en el ámbito de, o sea, si ya los servicios públicos antes no es que me parecieran, de toda la salud, no es que me parecieran brillantes, pero me cago en Dios, o sea, no quiero pagar por mi salud, ¿sabes? O sea, sí, autogestionarme, no, ya no autogestionarme, o sea, sí que quiero reconectarme con mi cuerpo y volver a recuperar lo que me han quitado durante todos estos años, ¿no? De conexión con mi cuerpo. Pero evidentemente, si voy a necesitar un tratamiento, voy a necesitar atención, yo, o sea, no voy a poder pagar por eso. Y evidentemente, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no estoy a favor de esa destrucción del servicio público, así como así, o sea, no me parece algo simplista estar, no apoyar, ¿no? Esta lucha que llevan a cabo todas los trabajadores y trabajadoras que forman parte del servicio público, que no están peleando solo por su sueldo, o sea, están peleando por todo el mundo, porque también forman parte de estos servicios públicos, ¿no? No es simplemente como una trabajadora. O sea, que llegamos a ver hasta ahí, lo entendemos, ¿no? O sea, para mí es como todo este proceso a pasos agigantados realmente, porque para mí ha sido como, primero han puesto, ¿no? Como el camino preparado para, antes de empezar a meter el hachazo, ¿no? Culpabilizando a la gente. O sea, que es una vieja estrategia de la derecha que ya la conocemos. Bueno, realmente, miremos Grecia, ¿no? Claro. Empezaron como, bueno, es que la sanidad, no, es que la culpa es de la gente, que se descontrola, que se medican como locos, que gastan un montón, es que los médicos operan más de la cuenta. o sea, he llegado a escuchar que los médicos operan más de la cuenta porque reciben un plus, ¿no? Y es como la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, la gente no tenía pasta y de repente venga a comprar casas y no sé qué. Y es como, perdona, el que ha vivido por encima de sus posibilidades, o sea, el que nos ha explotado por encima de sus posibilidades es el Gerardo, el Gerardito Díaz Ferrán, el gran, gran empresario modelo que fue elegido presidente de la patronal en el 2010 con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas, partidarias, los empresarios, los banqueros. O sea, él sí que es un crack. O sea, había destruido no sé cuántas empresas, no tenía, supuestamente no tenía pasta, y le dieron un crédito de no sé cuántos millones de euros, que es como tú, o sea, es un crack, ¿no? Es un crack, ¿por qué? Porque este tío hacía declaraciones en el peor momento, no hace mucho, antes de estar entre rejas. Pues este pavo salía en la tele diciendo, joder, es que la situación está mal, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Pues ahora toca, pues trabajar más, pues por menos dinero. Y es como, claro, es, ¿no? Es una frase ahí que se le llenaba la boca, ¿por qué? Porque él trabajaba menos y ganaba mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, incluso, me parece hasta anecdótico, porque es como un rollo de, joder, este pavo, se podía incluso, bueno, que no sabemos tampoco qué va a pasar, ¿no? Porque, bueno, sí, ahora tanto bombo y platillo de que el pavo está ahí y tal, no sé qué, a ver qué pasa. O sea, que igual también, o sea, no nos podemos olvidar tampoco de este gran gobierno central que tenemos que echa mano de esa ley de gracia del 1800 y pico con los indultos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho había como una reseña en tono humorístico, ¿no? Que era como, bueno, pues venga, Mariano, coge la pluma y empieza a preparar el indulto a este pavo, porque como empiece a alargar, aquí nos vamos todos para adentro, ¿no? Porque, bueno, porque este pavo no ha llegado así porque así. Si antes de llegar ya había arruinado varias empresas, le ha dejado sin pagar un montón de trabajadores. O sea, no me joda. Bueno, en realidad estas son las grandes cosas que pasan en este país. O sea, Spanish is different, creo, ¿no? En un montón de movidas. Porque estos son el tipo de cosas que pasan aquí con total impunidad, donde todo se hace, ¿no? Se reúne, se hacen la foto, hacen declaraciones públicamente, así no pasa absolutamente nada, no dimite ni Dios, ¿no? O sea, hay desbarajuste por un montón de sitios, ya vengan de partidos, ya vengan de la Casa Real, ya vengan de donde vengan, de los banqueros, bueno, ¿no? Entonces es como un rollo de... Aparte, mira que... Qué distintos análisis que hacemos, ¿no? Ante toda la movida que hay de recorte, de ajuste, de que unas elecciones iban, gane quien ganara, con mayoría o sin mayoría, iba a dejar fortalecidos a los partidos del poder y todo. O sea, haber pensado que estas elecciones eran importantes para que se exprese... Históricas, han dicho. Bueno, sí, le han dado, vamos, se han justificado tanto por algunos sectores participar de esta farsa, y algunos votantes o algunas votantes por votar, había que justificarse de alguna manera y darle un sentido histórico a estas elecciones y incluso a los pequeños diputados que puedan entrar ahí, no sé, pensando que pueden hacer qué ahí adentro, ¿no? Pero me parece que al revés, el análisis tendría que haber sido a la inversa. No se puede, justo en este momento histórico, que estamos fatal, que la gente está saliendo a la calle todos los días, no se puede caer el desvío electoral. Tenemos que decir no a estas elecciones, que justo en este momento son peores incluso aún que las anteriores, porque estamos muy mal. Entonces, nada de desvío electoral. Acá queremos que se vayan todos, todos y todas, y que nos dejen de joder, porque ya estamos bastante hartas. Esa tendría que haber sido una respuesta real a las necesidades reales que tenemos. Es que nos tienen hartas, entonces que se vayan todas. No sé, no está tan complicado, ¿no? Yo creo que haber querido encauzar de los sectores, incluso de izquierda, que han aprovechado estas elecciones para querer encauzar todo este descontento popular, en vez de haber llamado a una política real, que es decir, basta, no confiamos en nadie, salimos a la calle, que se vayan todas y todos, y nos tienen podridas, fue la contraria. Fue pensar que podían hacer algo ahí adentro, ¿no? Y eso es lo que no llego a entender. ¿Por qué hicieron ese análisis? ¿Por qué piensan que estas elecciones fueron tan importantes y que ellos ahí adentro van a hacer algo? Bueno, lo tiro también de pregunta para quien nos escuche, que si alguien tiene una respuesta, que nos llamen, ¿no? Sí, igual también, hostia, es que también ando un poco enfadada con esta movida, ¿no? En el sentido de, yo pediría igual personalmente, desde acá, desde las ondas libres, realmente que la gente no justifique esa participación que ha tenido, no sé si por primera vez o su única vez, o porque es algo histórico y hay que formar parte de la historia si no te quedas fuera, justificar de que eso era lo mejor, ¿no? Para mí hay que ser consecuente. Sumes una movida, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Me vais a perdonar, pero también, o sea, me niego que nadie se autoproclame como la vanguardia de los movimientos sociales, ni que se autoproclame la élite de que nos va a salvar de la mierda. No, o sea, no, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Es como, nosotras no proclamamos esta frase de nadie, ninguno representa como algo, yo qué sé, como que vaciado de contenido, ¿sabes? O sea, no. Evidentemente, ningún partido hasta el momento que formara parte de la Generalidad de Cataluña, porque vivimos aquí, no me han representado, no tiene nada que ver con mi realidad, pero es que me, o sea, la Unidad Popular tampoco, lo siento, ¿sabes? O sea, es como un, igual es mi opinión personal, pero no sé, me parece incluso muy prepotente la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque de última, desde esa humildad que supuestamente, entre comillas, había nacido esta Unidad Popular como algo necesario, como algo que desde el activismo, casi sin darte cuenta, te pasas al otro lado, pero bueno, pero solamente nos vamos a mover la municipalidad, que es algo como cercano al pueblo, donde todo el mundo puede es participar democráticamente, asamblea participativa, radicalización de la democracia. Esa llamada de la municipalidad libertaria, que es como, por favor, que alguien me lo explique también. Bueno, tengo que decir que desde que vivo en Barcelona hay un montón de términos que igual aún no he podido como llegar a entender. No se trata de que nadie me tenga que convencer de nada, yo ya lo digo de entrada, o sea, no se trata de convencer ni de ofender a nadie para poder justificar tu acción, ¿no? Aquí hablamos de que aquí cada gente sea responsable, que asuma su movida, y apenque, tú, yo qué sé. Pero no contraatacar ni atacar a los demás, pero no porque tengamos la verdad absoluta, sino al contrario, como no tenemos la verdad absoluta, lo que queremos es seguir pues peleando, y vamos a pelear con uñas y dientes contra toda injusticia social, contra la explotación, contra la dominación, contra el autoritarismo, venga de donde venga, ya sea parlamentario o ya sea lo que sea, ¿no? Yo qué sé. Pero realmente, incluso, ahí se me ha olvidado, porque es que, claro, ahora mismo tengo como exceso de cosas que quería decir. Como en esto de, desde estas últimas dos semanas que aún estamos de resaca electoral, pues teníamos demasiadas cosas acumuladas que queríamos compartir simplemente, ¿no? Porque aquí, bueno, pues tampoco pretendemos convencer a nadie, y de eso se trata, ¿no? De, incluso de, bueno, pues de poder, sin tener miedo al conflicto, de poder debatir, intercambiar y no sé. Porque sí que he podido notar cierto resquemor por parte también de este Frente de Unidad Popular, ¿no? De las CUP, como que se enfadan cuando la gente les cuestiona y tal y no sé qué. Y realmente para mí es una cuestión de, bueno, lo siento, para mí el conflicto suma, ¿no? En el sentido de, porque hay que cuestionar las cosas. O sea, la realidad no es tan simplista, ¿no? La realidad no es tan simple como, bueno, ya tenemos que tener a nuestros infiltrados dentro del Parlamento para poder tener acceso a la información, para que alguien dé la contra, para que moleste, para que tal. Y es como, ya existía dentro del Parlamento anteriormente, ¿no? Siempre había voces que, disidente. Bueno, aunque nos parezca raro, pues dentro de la izquierda, ¿no? Ya sea desde Esquerra o de Iniciativa por, de los BER o no sé qué, son muy de izquierda, pues por eso mismo nunca salen, ¿no? Es como, de hostia la que les espera, ¿no? En el sentido de que yo espero de que no opten por la vía del contraataque, de desprestigiar las luchas, ¿no? De base, porque los critiquen. Estoy hablando concretamente de las CUP, ¿no? Porque hay que ser consecuente también. A esto me refiero de ser consecuente, ¿no? Y si se abren los debates, porque claro, me imagino, ¿no? En el sentido de que se mirará con lupa, porque como claro, toda la gente, bueno, mucha gente ha depositado una confianza, y el resto que no hemos depositado la confianza, pues evidentemente estamos ahí a ver qué van a hacer, ¿no? Todo queda como una incógnita en plan de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decidir? No, ¿qué van a apostar? No, esto, no sé qué. ¿Se van a negar a todo? ¿Si se niegan a todo? Claro, porque esta es la movida. Esta es la estrategia parlamentaria. ¿Tirarán el zapatazo? Oh, yeah. Esta es la estrategia. A veces tú apoyas una historia dentro del Parlamento que a lo mejor huele a podrido, pero es que si te abstienes, lo que huele a podrido también sale. ¿No? Es como medio raro. O sea, ¿cómo van a afrontar esta movida? Bueno, que estamos hablando que tienen tres, ¿no? O sea, que tampoco... Que ellos dirán, no nos pidáis lo que no podemos hacer. No nos pidáis lo que no podemos hacer, por eso, votadme, votadme, votadme. Contra más votos, mejor, ¿no? Y también nos parecía como muy curioso, que ya sabemos, ¿no? Que, bueno, creo que las CUP no tienen... son un partido como de base en el sentido que no reciben subvención, ¿no? Pues sería el colmo de los colmos. Bueno, no lo sabemos, pero creo que no reciben subvención. De hecho, como son muy militantes ellos y ellas, ¿no? Pues lo han pagado de su bolsillo su campaña electoral, ¿no? Porque claro, que hasta ahora no hay transparencia en de dónde sacan el dinero los políticos para... Bueno, los partidos burgueses de nuestros impuestos y todo esto, ¿no? Sí, pero no hay transparencia, o sea, no se sabe. De hecho, ¿no? Supuestamente, pues hay, seguro que hay mucho fraude también fiscal con esta movida y tal, y seguro que se financian con dinero para blanquear, y ¿no? Seguro, pero que eso sí que da miedo, ¿no? Bueno, sí, en eso de la financiación tú tienes razón así, ¿no? O sea, en el sentido de, sí que se financian con dinero público, ¿no? Pero hay un, que creo, no sé si está como en el 70%, entre el 70 y el 80% que va en relación a el dinero que reciben una vez conseguidos los votos y los escaños, que incluso, leyendo un artículo yo el otro día, sí, que encontré ahí como un montón de curiosidades del palo, claro, ¿no? Del... Va una gran parte así, se financian de dinero del Estado, pero luego, donde me refiero así de que no se sabe y que no hay forma así como de averiguar y todo el rollo, es como las donaciones así que reciben de empresas y toda esta movida, ¿no? En plan, yo qué sé, pues por parte del Tribunal de Cuentas, incluso esto era un escándalo y en realidad, a partir del 2007, en este artículo yo encontré, ponía esto, ¿no? En plan, a partir del 2007 se creó una ley que prohíbe un poco como esas donaciones anónimas o privadas así, sin saber muy bien de dónde viene, porque, claro, se aprovechaba también como para blanquear la pasta, ¿no? Así, incluso han puesto como límites también para... Que esto supuestamente lo controla el Tribunal de Cuentas, que son peña ahí, son funcionarios, que también son como consejeros que forman parte también, creo que hay varios consejeros tanto del PP y otros varios del PSOE. Y lo más loco también, o sea, es el Tribunal de Cuentas, pero como podríamos decir, el como decía este artículo, ¿no? En plan, el tribunal que no te lo cuenta, ¿no? Es como un... O sea, no hay transparencia tampoco de toda esta parte así como de donaciones privadas que también se financian los partidos políticos, no se sabe muy bien de dónde viene, ¿no? Y también esta movida, que es súper loca, claro, como ellos ya saben que van a recibir dinero por parte del Estado en relación al número de votos que se conviertan en escaños también, ¿no? Pues antes de las elecciones, pues también se aseguran y piden préstamos a los bancos, incluso también estos préstamos, luego estos grandes bancos también se los perdonan a los políticos, ¿no? Ahí hay un toma y dame así de amiguismo así bastante interesante, ¿no? En plan, y claro, esta movida, ¿no? Si se crea esta ley a partir del 2007 de que no hay, que se exige un poco de transparencia también, ¿no? Se exige más transparencia a los partidos políticos. Y esto aún no se consigue, ¿no? Es como, yo qué sé, es para flipar en realidad, ¿no? Hasta aquí también tiene que, o sea, ahí me refiero, ¿no? Este fraude así, también de lo que chupan, ¿no? Los partidos políticos. De no saber de dónde coño sacan el dinero. Pero bueno, de las CUS sí sabemos de dónde han sacado el dinero, ¿no? De su bolsillo. Como buen militante de base, de su propio bolsillo, se autogestiona la lucha, ¿no? O sea, ole, que igual son especulaciones porque ya, o sea, ya os decimos, ¿eh? O sea, y nos enteramos de la pasta que se habían gastado los carteles en difundir la campaña. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me parece una cifra como bastante exorbitada, pero bueno, igual porque no estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Cifras elevadas. O sea, nuestra situación es tan precaria que casi me cuesta hasta pensar que si nos reuniésemos todas las militantes de bases, pudiéramos llegar a conseguir ese dinero, pero bueno, no, hablaban como de 120.000 euros, O sea, es mucho dinero, en realidad, ¿no? Igual esto es mentira. O sea, no queremos especular también, ¿no? Pero bueno, era algo que se decía, porque igual también, como son transparentes, pues igual también lo han dicho. O sea, sacan el dinero de su bolsillo. O sea, aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿no? Y hostia, y nos parece olé, ¿no? Porque si tienes ahí a mogollón de militantes, a mogollón de peña que te apoya, hostia, pues olé, ¿no? Lo que pasa que claro, ¿no? Pues hacíamos la risa, porque claro, en estos momentos en que vivimos de precariedad absoluta, de marginación, de exclusión, de que te quedas sin trabajo y probablemente pues igual no encuentres un trabajo de aquí a no sé cuánto tiempo y tal, no sé qué, pues hostia, te podías haber montado a la imprenta con esos 120.000 euros, te podías haber ¿no? autogestionado también con tu propia imprenta, imprenta CUP, ¿no? Y luego hubiese seguido teniendo un trabajo, ¿no? O sea, incluso haber dado trabajo pues a peña que no teníamos. O sea, no sé, ¿no? Incluso hubiese sido como una movida más para aglutinar más votos. O sea, recién acaban de llegar, ¿no? Al Parlamento. Bueno, en algunos lados no, en algunos lados ya tienen historia. Claro, y tampoco tienen historias muy buenas, ¿no? Sí. Tampoco queremos, bueno, ¿no? Arremeter así, porque a la gente le puede parecer como que nos resulta fácil arremeter contra ellos y tal, y no sé qué, como que es muy cómodo y tal, y no sé qué. Pero, porque como acaban de llegar, ¿no? Que todavía, que eso es lo que demanda el Rajoy, que dice, joder, ¿por qué me cuestionáis si solo llevo un año gobernando? O sea, dejarme terminar la legislatura, ¿no? Que igual en algún momento también nos dicen esto, pero bueno. Claro, como todavía ni siquiera sabemos qué van a hacer, ¿no? Pero bueno, pues supuestamente han conseguido muchas cosas desde los municipios, desde varios municipios, pero también han apoyado otras cosas como muy feitas, ¿no? Como algo que les cabrea mucho, ¿eh? También le tengo que decir. Algo que les cabrea mucho, que hubiesen apoyado, que se les recuerde que apoyaron la ley de la normativa cívica, ¿sabes? Vamos a recordar un poco, un poquito solo, así de historia, como en plan, bueno, para que no se nos olvide, ¿no? Porque, como bien decimos, pues igual ahora vamos a mirar con lupa lo que hagan, pero no porque tengamos nada en contra de ellos, ¿eh? Ni de ellas, pero para nada, vamos, no. Sobre todo de ellos, porque sus candidatos son casi todos masculinos, ¿no? Sí. Okay. Hay pocas chicas, creo, pocas dentro chicas. De las CUP, ¿no? Claro. Igual, esto será otro tema aparte que iremos desglosando poco a poco en programas posteriores. Hablaremos de esa parte antipatriarcal de las CUP, que también se presenta como nuestros salvadores, que van a acabar con el patriarcado. Y en otro momento desglosaremos estas grandes. Y sobre todo, y también el papel que le dan a los que no son ciudadanos, ¿no? A todas las personas inmigrantes que viven en este territorio y que muchas de ellas, bueno, ni siquiera tienen el derecho a votar, ¿no? Por claro. ejemplo. Bueno, ya hablaremos otro día de todas estas cosas. Claro, ¿no? Si le han dado tanta importancia a los votos, no han dicho. Bueno, es que claro, no he seguido su campaña electoral, pero. Sí, algo siempre se dice, ¿no? Siempre uno tiene que ser políticamente correcto y nombrar un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, ya otro día hablaremos del programa político de las CUP. Hostia, nombrar cosas, tía. He visto recién en. Es que, claro, pues la verdad que he estado muy ocupada, ¿no? No me he dedicado tanto a las elecciones y he estado muy ocupada con mi vida personal, que es un desastre, ¿no? En el sentido, porque claro, porque no tengo trabajo, en fin, tengo que buscar la vida cada día. Recién vi la campaña, o sea, flipé. Lo googleé en todo. Flipé. ¿No? Es como, y ahora que dices esto de políticamente correcto, pues sí, ¿no? Porque, hostia, porque lo han nombrado todo. O sea, lo han nombrado todo, salían imágenes de todo. ¿No? O sea, es como, qué cracks, ¿no? Y yo, claro, en realidad es anecdótico, no me quiero ir desviando, ¿no? Luego vamos a recuperar este tema también de la ordenanza cívica, pero no me quería desviar, pero es importante, porque en este vídeo de Lo Bulentot me ha dado un poco de rabia, porque te llega hasta emocionar, ¿no? Porque salen reflejadas un montón de luchas, sale mucha gente, la calle, y es como, bueno, pues a mí me circula sangre por las venas, ¿no? Y es como un rollo de, pues a mí eso me emociona. Pero con esta tónica de un vídeo anterior, por el cual sí que estábamos totalmente de acuerdo, incluso le hemos pasado a nuestro programa, el de Nosaltres, ¿no? Y es el mismo tono. Lo que pasa con la diferencia de que ahora es para pedirte el voto, ¿no? Es como, bueno, estas cosas son las que pasan en democracia, ¿no? Ahora de repente tenemos un vídeo en contra de la miseria y, ¿no? Y fortaleciendo las luchas, y de repente ese mismo vídeo, no el mismo, pero con la misma entonación, lo hacemos porque estamos en un país democrático, un Estado de Derecho, y te pedimos el voto, ¿no? Es como, bueno, una estrategia, hostia, que les funciona. ¿Qué os vamos a decir? Les funciona, ¿no? Porque el vídeo me pareció como algo, pues bien currado, ¿no? Donde creo que no se han dejado nada. No, por eso digo. Pero bueno, un día podremos hablar del programa político, porque dentro del programa político, aparte de la campaña electoral que pueden haber hecho, llevarán adelante ahora una política, ¿no? Supongo, particular de la que estuvieron hablando. No sé, tanto a nivel de calle, en el Parlamento, no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, ¿qué es lo que plantean ellos, ¿no? Porque ya en otras veces anteriores sí que habíamos estado leyendo algunas cosas, no en la radio, sino a nivel personal. Sobre su programa político, que es de conciliación de clases, que evidentemente habla mucho a las familias catalanas y a los ciudadanos, cosa con lo cual muchas no nos sentimos avaladas, ¿no? Y también el eje central, que es el independentismo, ¿no? O la cuestión de las fronteras, de la nacionalidad, todas cosas con las que profundamente nos parecen que es una aberración de la humanidad, el tener fronteras que nos dividan, el tener al revés, somos internacionalistas, queremos la libertad de la humanidad, en particular de la mitad de esta población mundial, que somos mujeres y que no lo vamos a conseguir, que no sea otra forma que por nuestras propias manos. Y bueno, y todas estas cosas nos diferencian mucho, ¿no? Y son cosas muy importantes que hacen a la vida cotidiana, al día a día, al cómo nos relacionamos, al cómo nos manejamos, a qué cosas construimos, en nuestros barrios, en nuestros lugares. Son diferencias profundas, ¿no? Que no solamente porque yo no quiero caer en quién haya ido a votar, o no, miro el voto, qué sé yo, ahora. Es que realmente no es lo importante esto. No, de hecho, ni siquiera lo seguimos, ¿no? O sea, igual no. Tampoco queríamos darle, bueno, que cada una, no le queríamos dar el espacio dentro de la radio a la movida electoral, que es como, bueno, por favor, o sea, pues había otros temas mucho más importantes que abordar. O sea, la gente sabe lo que tiene que hacer. Nadie es tonto. Y nadie es tonto ni tonta. Y cada una hacemos nuestras acciones porque estamos convencidas de algo. Entonces sí. Yo no voy a cuestionar eso, porque a mí claro. Eso me parece que cada una puede hacer lo que se le dé la gana y que esté de acuerdo con una política y que se anime a discutirla y que el conflicto es bueno para discutir, debatir y ver qué podemos hacer juntas, ¿no? Entonces eso no es cuestionable. Lo que sí, en algún punto que al principio del programa empezamos a cuestionar es cómo todo este desvío electoral lo que trata de hacer es, cambiar el eje de la discusión, que venía siendo la salida a la calle de todo el mundo contra los recortes y los ajustes, pensando, desviando el tema hacia una cuestión que encima nos parece chunga, que es el tema del nacionalismo, ¿no? Eso es solamente lo que está en cuestionamiento, no tanto a quién va a votar una, a quién va a votar la otra, sino, bueno, esto, ¿qué representa esto en este momento histórico donde lo que había que hacer era lo contrario? Salir a la calle, seguir haciendo una movida y decir, fuera de aquí, nos autoorganizamos en asambleas de base o como nos dé la gana, ¿no? Pues era esta más que nada la discusión, pero bueno, ya que estábamos, entramos a ver un poquito quiénes son estos sectores de izquierda que han entrado al Parlamento, que lo único nuevo pues ha sido esto, ¿no? Las tres personas de las CUPs, y un poco era recordar su historia, qué política han tenido en algunos municipios donde ya estaban, y hacernos la pregunta de cara a esta gente, ¿no? Y cuáles son nuestras diferencias, qué es lo que nos diferencia, no es tanto, nos diferencian cosas políticas, de estrategia, de fondo, ¿no? Que era lo que veníamos discutiendo, el tema en particular de nacionalismo. Y mucho más porque, bueno. Claro, aquí, para mí, la desviación de este tema, ¿no? Yo creo que en esta campaña lo que se ha tratado es al contrario, ¿no? De buscar los puntos que les unen a la gente, porque evidentemente es una buena estrategia, ¿no? Digamos que los que están puestos, ¿no? Dentro de las CUP también, como caras visibles, pues han intentado, pues evidentemente no es lo mismo, ¿no? Si pones un activista, si pones a un burócrata, si pones a un, bueno, en fin. Son estrategias de marketing, ¿no? Que ya no las conocemos, que, o sea, que funcionan, ¿no? Directamente. Es jugar también con la sensibilidad de la gente también, ¿no? Porque igual que la gente llega a pensar que si, o sea, en las elecciones generales, ¿no? Del gobierno central pensaban, bueno, pues el Zapatero lo ha hecho mal y si cambiamos de tipo, pues igual vamos a ir bien, ¿sabes? Pues acá es como, bueno, pues si voto a este tipo que es activista donde yo me veo reflejado, hostia, pues algo hará, ¿no? Y algo, ya no es que algo vaya a cambiar de manera radical, ¿no? Pues era muy iluso ya por nuestra parte, ¿no? Pensar que las CUT llegan al poder y de repente se acabaron los problemas y la miseria y aquí festival para todos y todas. No sabemos si para todos y para todas o solo los que han nacido aquí en Cataluña. Esto lo digo con la voz pequeña porque me imagino que igual es para, ¿no? Cuentan con todo el mundo, digo yo, no sé. Como buenos activistas que son, ¿no? Que no dejarán a nadie fuera de la movida, pero realmente, claro, ¿no? Tú comentas de su programa político y tal, yo creo que, bueno, que igual con tres mucho no pueden hacer, ¿no? O sea, pues ahí estarán como los, ¿no? Los que ya llevan ahí tiempo, ahí ya tienen, ya llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Los políticos así, o sea, ellos son como los nuevos, los jóvenes, ¿no? Acaban de llegar, incluso llegaron a decir los sectores más, claro, ¿no? Evidentemente, la derecha así más rancia, ¿no? De Cataluña es como incluso los antisistemas han llegado al Parlamento, ¿no? Que eso es como, hostia, oh yeah, ¿no? El antisistema dentro del Parlamento es como ya algo surrealista. Hasta una contradicción literal. Claro, ¿no? Es como, es una contradicción en sí misma. Pero bueno, o sea, yo creo que eso, ¿no? Que igual su gran programa electoral, porque si el programa electoral tiene algo que ver con este vídeo que yo vi, el Bulentot, es todo. O sea, es todo. Entonces, yo creo que, o sea, se tienen que poner las pilas y empezar ya, porque quererlo todo, pues bueno, claro, ¿no? Es complicado. Y luego a ver cómo le explicas tú a la gente que te ha votado, ¿por qué no consigues las cosas, sabes? O sea, yo qué sé, ¿no? Bueno, queríamos hacer un... Eso, ¿no? Que es que me voy. Directamente me pierdo. En relación a su programa electoral, ¿no? Yo creo que igual no sé si es tanto su programa electoral como de estar ahí molestando, ¿no? Estar en contra un poco. Pues bueno, si tres votos pueden cambiar el curso de algo, imagino que lo harán, digo yo, vamos. O no, no sabemos en realidad, ¿no? Pero para eso será. O sea, no creo que haya, ¿no? Mucha consistencia en realidad ahí. Ya tenemos ahí los antisistemas dentro del Parlamento, o sea que no hace falta que vayamos a protestar a la puerta del Parlamento porque ya están dentro. Entonces, ya hay que ir eliminando todas esas manifestaciones en contra del Parlamento porque ya tenemos portavoces dentro del Parlamento de Cataluña que ya hablarán por nosotras y no hace falta. Y eso que nos ahorramos, ¿no? Ya nos manifestaremos por otras cosas. Ahora, por ejemplo, yo me pregunto, ellas... ¿Plantearán el Parlamento que con todas las movidas estas del desahucio que está afectando, ¿no? En los últimos meses a un montón de gente que está quedando sin casa, a la gente, por ejemplo, que más afecta dentro de ese número de cantidad es a la población ecuatoriana, por ejemplo? Que leí una nota, ¿no? La mayoría de los desahuciados son de la población ecuatoriana, que les han vendido el tema del desahucio cuando han llegado ¿no? La hipoteca de bienvenida, no sé cómo se llamaba, que se endeudaban para toda la vida y ahora les están echando con deudas a la calle y demás. Y algunos se acogen al retorno voluntario, vuelven a su país de origen en peores condiciones en las que salieron, ¿no? O viven una vida de mierda en la calle aquí. ¿Entrará esto o solamente es hacia las familias catalanas y en general todas las que vivan aquí? ¿Qué pasa, no? Digo, porque hay que tener también cierta sensibilidad a ciertas cosas. Si no las sentís, tampoco las puedes hablar. No vas a defender las causas de las oprimidas en el Parlamento si no tenés esa sensibilidad. No vas a ser antimachista si tenés en tus filas antimachista. O sea, es como cosas que no, que me pregunto si tendrán esa sensibilidad más allá del programa político, que es verdad de lo que hablamos, de para poder incluso hasta molestar ahí adentro. Porque molestar, ¿qué quiere decir molestar dentro del Parlamento, no? O es que todavía no me queda muy claro qué quiere decir, ¿tirarle un zapatazo? ¿Es escupir a Bush, como hicieron en Argentina cuando decían? No sé, ¿qué es molestar dentro del Parlamento, no? Claro, yo creo que lo más anecdótico también, de que, claro, que no sabemos muy bien qué significa molestar, pero lo que no estamos muy seguras de que vaya a servir de algo, ¿no? Y por eso nuestra duda, simplemente. Son dudas que tenemos, mira, somos así, ¿no? Tenemos dudas y no poseemos verdades absolutas y somos así, somos unas locas y... Y bueno, por eso soltamos todas estas ideas que nos gustaría, pues yo qué sé, ¿no? Que poderlas compartir, intercambiar y que ya os decimos desde ya que no queremos que nadie nos convenza de nada, ni que nadie imponga nada, ¿no? Porque no se trata de eso. Pero nos parecía bastante anecdótico, ¿no? También de cómo se da la pelea de dentro de un parlamento así, ¿no? Bueno, pues aquí igual como para ir cerrando también un poco esta historia, porque no queremos dejar el programa de hoy también sin hablar del salvador de la unidad de España, el ministro Wert, el ministro de Educación. Es ministro de Educación, Deporte y Cultura, o sea, te cagas. O sea, es la hostia. Es un tipo que es la hostia, ¿no? Bueno, antes de que acabe el programa, ya es que me entra la risa, sí, porque, o sea, es todo tan desastroso realmente que no sé ni cómo decirlo. Pero bueno, eso, ¿no? Antes de que acabe el programa vamos a intentar abordar un poco el tema de la educación, tan necesaria y tan básica para la vida. Y bueno, por último, eso, ¿no? Recordarles ahí pues unas cositas, en plan, a las CUP, ¿no? Que nosotros sabemos también de que ellos no querían tampoco apoyar esa ordenanza cívica, lo que pasa que, bueno, se vieron como obligados y ya se sabe en política. A ver, tenemos que entenderlo. En política a veces se traga con unas cosas para poder conseguir otras y ya se ve que se pacta, que se renuncia y cómo y cuándo y dónde y con quién. O sea, a ver, ¿no? ¿Quién somos nosotras para decirles a ellos cómo tienen que hacer su gestión política dentro de un parlamento? Si se cree, ¿no? Que eso es lo que dicen los políticos, en realidad. O sea, puedes venir a cuestionar el parlamento, que es la casa de todos, y en realidad están ahí representados porque todos les... ¿no? O sea, como que esa soberanía que tienen ellos dentro del parlamento es intocable. Pues, o sea, ¿quién somos nosotras para cuestionar eso, en realidad? Somos nadie. Pero bueno, les recordamos, ¿no? Que sí que es verdad que seguro que igual si se encuentran en esta tesitura, ¿no? De tener que ir pues renunciando a lo mejor a alguno de sus principios y tener que negociar y tal y no sé qué, porque bueno, porque la política es así de sucia, ¿no? Estamos hablando siempre de política partidista, ¿eh? O sea, ejercer la política nos parece como algo sano, o sea, muy sano. De hecho, algo que deberíamos de practicar todos y todas, así como de cotidiano, ¿sabes? Lo que estamos en contra un poco, ¿no?, es de cómo se reapropian, ¿no?, los partidos de la política, de la calle, de las luchas, de las necesidades de la gente y cómo juegan con eso, ¿no?, realmente. Bueno, pues les recordamos este apoyo, ¿no?, que tuvieron con la ordenanza cívica hace un tiempito. Pero bueno, la hemeroteca existe, ¿no? Esto fue hace unos años, en 2008. Pero bueno, no pasa nada. Las hemerotecas están ahí para recordarles a todos los políticos, venga de donde venga, cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Pues apoyaron esta ordenanza y, bueno, dentro de esta magnífica ordenanza, que ya podemos imaginar qué es lo que contiene, ¿no? Pues evidentemente, estamos hablando de verga. Bueno, pues aparte del artículo 26, el artículo estrella es el 32.2.1, que permite sancionar cualquier uso del espacio que no tenga permiso municipal. Oh yeah. Artículo clasista 18.8, prohíbe la venta ambulante. Oh yeah. 99.3.2.4, te pueden caer 750 euros por pedir en la calle. Vaya, por reclamar caridad, ¿no? Para que nos entendamos. El 38.2.1.15, prohíbe lavarse en las fuentes. Hostia. Prohíbe, o sea... Bueno, muy por decir, hombre, la ordenanza cívica, o sea, esta noticia en Andalucía no se llevaría a cabo jamás en la vida, porque llega el verano y cuando llegamos a los 40 grados, pues ¿qué quieres que te diga? Desde niños, mujeres y abuelos, pues se bañan en las fuentes. Pues eso es lo que hay. Hostia, qué curiosa, ¿no? Prohibido bañarse en las fuentes. Como si todo el mundo fuera ahí, a mansalva, bañándose en las fuentes, ahí, como si fuese... Como si eso importara algo malo, ¿no? No sé. Ni que fuese algo tampoco muy común, bueno, ¿no? No sé, como algo de obligación de regular cuando... Porque dirán también las fuentes de agua estas. Bueno, no sé, como medio raro, ¿no? Seguimos porque esto no tiene desperdicio, pero solo voy a nombrar un par más porque tampoco quiero, o sea, tampoco quería hablar de esto, ¿no? O sea, la ordenanza cívica, la verdad es que... En fin. Prohibido lavarse las fuentes en el artículo 70.2.3 hostia, prohíbe reciclar la basura. Bueno, esto ya veníamos denunciando esto también hace tiempo, ¿no? Claro, la ordenanza cívica es básicamente la misma, no hace falta, ¿no?, como volver a nombrar todo el contenido que ya la conocemos, ¿no? O sea, es que tampoco es que hicieran mucho o pusieran mucho de su parte del, o que ejercieran este poder que tienen, ¿no? También como, yo qué sé, pues ya que poseen poder, ¿qué van a hacer con ese poder? ¿Sabes? O sea, ¿van a intentar cambiar algo o solo molestar? Bueno, igual esa va a ser nuestro planteamiento final, ¿no? ¿Qué hará las CUP? Podemos hacer una porra también, ¿no? En plan, ¿molestar o ir a la raíz de los problemas? ¿No? Cuestionar el problema de raíz. Bueno, lo veremos, ¿no? Lo veremos próximamente, yo creo que pronto. Ahora ya se están produciendo esos pactos magníficos, ¿no? En plan, y esas reuniones y esas cosas que hacen los políticos para llevar a cabo su programa electoral, que aunque da igual, porque bueno, en realidad el programa electoral que lleves... Pero sí hay que decir que lo que pasó en Berga en el 2008, estamos en Barcelona y aquí que ni se les ocurra hacerlo. Ni se les ocurra apoyar una ordenanza cívica de tal magnitud, porque es que es muy chungo, es muy grave. Entonces, bueno, pasaron hechos mucho más graves, pero que igual no voy a entrar en esta movida. Ah, bueno, claro, no, en el día de hoy. En esto, pero ¿no? La verdad que la situación es grave. Para mí la situación es grave desde el momento, bueno, pues de imposiciones, autoritarismo, imposiciones de discursos, de formas de hacer, de tal, o estás conmigo, o estás contra mí. A eso me refiero cuando no hemos empezado la noticia al inicio de que no estamos de acuerdo esos ataques que se están llevando a cabo desde las CUP, en plan atacando a la gente porque les cuestiona. Pues no, chiqui, o sea, tienes que asumir, ¿sabes? Hay que asumir, ¿no?, este papel, y tienes que ser consecuente, porque igual que, hostia, es que también este proyecto que se llevó a cabo hace años, no sé si fue al partir del 2007, ¿no?, cuando se presentaron a la municipalidad, ahora mismo no recuerdo el año, ¿no?, pero había mucha gente que apoyaba esto. Pues muy desde la base, desde los ayunta, porque es como la forma, bueno, que entendemos como más fácil en el sentido, no porque venga de una ayunta, ¿no?, sino de cómo nos organizamos, pues en pequeños grupos, y cómo los pueblos en realidad pueden decidir básicamente por ellos mismos, porque su pueblo sabe las necesidades que tiene y pueden gestionar, ¿no? Tenemos ahí a Marina Leda, ¿no? Yo qué sé, con el gordillo. Pues deciden en la asamblea los presupuestos, para dónde van las cosas y tal. Bueno, y había mucha gente que apoyaba esta idea de municipalidad libertaria, democracia participativa, tal y no sé qué. Y es como, bueno, pues esto poco a poco, el poder corrompe y el poder va así también, ¿no? A esto que nos referimos, de estas situaciones un poco extrañas, que tampoco seguro que no son de su agrado, ¿no?, que no son del agrado del propio partido de las CUP, de que tengas que negociar, que renunciar. Esto es la política partidista, o sea, parlamentaria, ¿no? O sea, esto es, no hay otra. Y si alguien piensa de que igual hay algo bueno, bonito y barato de este proceso, que desviar, que desvirtuar lo que realmente, ¿no?, lo que realmente está encima de la mesa, lo que realmente la gente reclama, por lo que pelea, por lo que se lucha, no dividir tampoco, ¿no?, porque no se trata de dividir, de estás conmigo, estás contra mí, o sea, bueno, pues, ¿no?, es como, y que es un poco, para mí no hay que desprestigiar tampoco, ¿no?, en el sentido de que, porque igual sí que me parece que igual sí ellos apoyaron, ¿no?, en el 2008 esta iniciativa de apoyar, ¿no?, la ordenanza cívica, pues igual he encontrado artículos de que han hecho como cosas buenas, ¿no?, y tal. O sea, no se trata de desprestigiar la lucha de la gente o lo que consigue la gente, ¿no?, independientemente, bueno, estamos más a favor de lo que venga desde abajo, ¿no?, evidentemente, porque es real. Lo que pasa es que la ordenanza cívica en este caso en particular, ¿te acordás que nosotras fuimos a la manifestación acá en Barcelona contra la ordenanza cívica, nos tiraron pelotazos, salimos corriendo? Entonces, da un poco de rabieta de que sabes que es algo súper chungo, que la gente está en la calle manifestándose en contra de eso. Es feo apoyar una cosa así, ¿no? O sea, en Barcelona o en Berga o en la Quiaca, o en cualquier lado, da igual. Sí. Entonces sí que hay cosas que... Pues es todo lo que vos decís, es los riesgos del parlamentarismo burgués, que estás entrando en su juego, si una vez que estás ahí adentro... Es muy perverso. Sí, es muy perverso. Es que sí. Es muy perversa la movida. La movida de los partidos, o como... No, ya, bueno, ya desde el 15M, ¿no?, se empezó a cuestionar toda esta movida, que evidentemente, bueno, esto es de toda la vida, ¿no?, se ha cuestionado siempre como esta movida de acceder al a este circo electoral, ¿no? Incluso hasta para acceder es como medio complicado, no es, ¿no? Ni transparente, ni participativo, ni, bueno, no sé, ¿no? Es muy perverso y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, realmente. Porque ¿cuál es el precio? ¿No? ¿Cuál es el coste de lo que hablamos? O sea, ¿cuál es el coste de la parcela de poder? ¿Por qué es importante estar en el poder? Porque si las cosas desde dentro no se cambian, entonces ya cuando vienen con estos discursos como me da un miedo, ¿no? O sea, me da como una sensación de, hostia, ¿qué os ha pasado? ¿Por qué habéis renunciado si realmente venís de la base, ¿no? Es como, ¿qué os ha pasado? Yo qué sé. Porque supuestamente, bueno, pues hay mogollón de indepes de base, ¿no? Que han estado peleándola durante mucho tiempo. Bueno, con las que estamos codo a codo en las calles, claro, muchas veces, ¿no? Claro, ¿no? Y para mí siempre ha sido como, hostia, pues eso, ¿no? Hemos estado juntas en las calles. Hostia, porque la base se tiene que unir, o sea, la lucha desde las bases tienen que estar unidas, ¿no? Y ahora de repente, pues bueno, pues me cuesta un poco ver el cómo se está encaminando o hacia dónde van en realidad, ¿no? Porque no, igual sí que es importante el proceso, no hay que, ¿no? Y por eso nosotros vamos a seguir mirando con lupa este proceso, a ver qué pasa, cómo se desarrolla y cómo tal, enfrentarte o decirle claramente, ¿no?, su paso o qué posiciones van a ir tomando y tal, cuando realmente, ¿no? No es que lo sintiera como cercano, que fuese de que somos amigos, ¿no? Que también la política en Barcelona peca de amiguismo, pero que... Yo tengo que aclarar que a nivel personal me he sentido bastante violentada con estas últimas elecciones, ya no por discusiones políticas, con lo cual una se enfrenta cotidianamente y estamos acostumbradas a pelear por nuestra ideología, nuestra política, sino por a nivel de sensibilidad lo que hablaba antes, ¿no? De que sí que estoy sintiendo, o por lo menos se ha dado la casualidad que este tema ha abierto el debate sobre todo esto, y me he sentido discriminada de pensar de que yo no puedo opinar porque no soy de acá, sobre política, ¿no? Sobre todo en cuestiones de nacionalismo. Y tener que darme explicaciones de por qué no he sido nacionalista nunca en mi vida, ni en Argentina, ni acá. Entonces... trasciende más allá de lo que estamos hablando, del plano político parlamentario, burgués, de entrar en el juego, sino que ya está llegando el debate a las bases, estamos creando situaciones conflictivas que parece que las inmigrantes no podemos hablar porque no lo sentimos. Yo, a mí esto me da un poco de alerta, ¿no? Guarda, miremos Grecia, miremos la xenofobia que hay en Grecia y cómo se juntan los nazis a pegarle a los inmigrantes. Tengamos mucho cuidado con lo que está sucediendo con la discusión del nacionalismo, ¿eh? Porque ya esto ya es por fuera de los partidos independentistas. Estamos hablando del discurso, del nacionalismo, este rancio que expresa la burguesía catalana y que se cuela en la mentalidad del sentido común de la gente de a pie, porque estoy escuchando comentarios muy, muy feos, ¿no? Y, bueno, no vamos a hacerlo ahora mismo, pero sí decir, bueno, alerta, ojo, que no queremos que pase lo de Grecia, que no queremos lo que pase en Argentina del 2001. Que si no salías con cuando petó todo con una bandera argentina y tenías una bandera negra, roja o de cualquier color, te podía un nacionalismo extremo de que no sos patriota, que no sé qué. Bueno, era horrible. Entonces, yo esto ya lo he vivido años atrás en otro territorio que era el mío y que me parece asqueroso ese nacionalismo en cualquier lado. Claro. Ojo, no reproduzcamos cosas que no nos gusta y empecemos, sí, a organizarnos de las bases donde compartimos las cosas que tenemos en común para luchar juntas contra todo esto que nos oprime. Porque, aparte, un Estado, sea catalán, sea español, lo que sea, oprime a todo el mundo, es verdad. Pero sobre todo, más algunas, como decía una amiga, algunas más que otras, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Nada, solamente quería, sé que vamos a ir terminando, una alerta desde mi parte de decir, bueno, a mí me ha tocado vivir un par de discusiones de este tipo que me sentí un poco así, de que cómo yo no puedo opinar, por qué no puedo decir lo que pienso, ¿no? No sé, alerta, ojo, nada más. Bueno, y claro, ¿no? Y que evidentemente toda esta, bueno, todo lo que hemos dedicado, ¿no?, el programa de hoy a nuestro repulsa directamente al nacionalismo, venga de donde venga, ¿no?, sin más. También decir, ¿no?, en plan que también estamos en contra de este discurso impositorio que viene desde este nacionalismo independentista, ¿no? Estás conmigo, estás contra mí. ¿Por qué? Porque se nos tacha, ¿no? Se nos ha tachado durante mucho tiempo también a las personas afines al anarquismo, ¿no? En plan de, claro, si no eres catalanista, eres españolista, y si no eres españolista, eres catalanista, que es como, hostia, tío, es que no son las dos únicas visiones en el mundo, por suerte, ¿sabes? Es como, no, ¿sabes? O sea, ni tampoco es tan simplista eso de, ¿no? No estamos en contra de los catalanes, o sea, ni estamos en contra de, ¿no? Ni la defensa del territorio, ni la autodeterminación de los pueblos, o sea, es otra movida, eso es otra historia. Eso no tiene nada que ver con ese nacionalismo perverso, independentista, que deja fuera de juego un mogollón de peña, ¿sabes? O sea, ese plan perverso que no nos lo estamos inventando, que es lo que han creado desde las cúpulas, las élites, ¿no? De los partidos, tal y no sé qué, y que se han intentado como enganchar un poco las bases, en el sentido que eso sí que lo han hecho bien, ¿no? En plan de, no os vais a reapropiar de este discurso independentista, porque para eso ya estamos nosotros, ¿no? Las CUT ya están para eso, para defender, ¿no? Intentar que no se reapropien las élites de ese discurso, pero incluso con esa reapropiación del discurso, pues tampoco nos hemos sentido identificadas. Entonces, pues algo falla, ¿no? Ya no es una cuestión de eso, ¿no? De desprestigiar, bueno, si eso fuese como, que realmente es como, es mucho más grave, realmente. O sea, es serio la movida, ¿no? No es ni simplista, ni sencillo, ni bueno, como en esta cara no puedes opinar. No, o sea, no es tan simple, ¿no? Es como, bueno, pues por suerte es eso. Nos sigue circulando sangre por las venas y tenemos sensibilidades hacia muchos temas y hacia muchas situaciones. Y que realmente, pues, como el día de hoy, pues no será tan fácil callarnos la boca, ¿no? Realmente. Bueno, yo creo que después de este chapapote, chaparronazo, que nadie nos ha llamado, entonces no sabemos cómo interpretarlo. Eso quiere decir que la gente está de acuerdo con nosotras o nos van a increpar en el próximo programa. O cambiaron de dial. O cambiaron de dial. Igual sí, igual han sintonizado otra radio. La radio nacional, pero bueno, porque como Radio Bronca, bueno, no voy a seguir haciendo broma, es que bueno, me sale inevitablemente que bueno, que me parece lo más positivo, hay que muchas cosas hay que tomárselo con mucho sentido del humor, porque si no sería bastante mal, ¿no? Igual vamos a poner un tema de música, ¿no? Que llevamos hablando como mogollón de rato sin parar y ahora continuamos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero

Nada, es broma, sí. Bueno, es que siempre nos emociona tanto que la gente nos llame que cuando no se produce esto, pues bueno, nos llevamos una decepción, así como si pensáramos de que nadie nos está escuchando. Pero bueno, para terminar y cerrar el programa de hoy, también queríamos, bueno, hacer mención, un hincapié, porque realmente igual está... esto pues ha creado un revuelo pues bastante espectacular en relación al tema de la educación, ¿no? Ya sabemos que durante todos los años de gobierno por parte del Partido Popular nunca pudo llevar a cabo como una gran modificación, ¿no? Ni una reforma de la ley educativa. Aznar tuvo un intento y entonces pues ahora se va a llevar a cabo, es la primera vez, ¿no? Que proponen ahí como una modificación de la ley, otra más, por si ya tuviéramos pocas, tenemos demasiadas reformas de leyes de educación, con la cual con ninguna estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, eso es otra cosa aparte. Realmente, pues, bueno, este tipo, ¿no? El queer, que es como el llanero solitario, así, que dijo el otro día, ¿no? Declaraciones públicas, que él es como un toro bravo, ¿no? Que contra más castigo, más fuerte se pone y más tal, no sé qué. Pues, sí, últimamente, unas declaraciones que son estelares, ¿no? De unas frases, el tipo que no, desde esa gran frase de hay que españolizar a los alumnos catalanes, y en fin, hay un sinfín de frases que bueno, pues está poniendo en jaque a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está ahí como indignado y tal, y no sé qué, un revuelo que te cagas, todas las comunidades autónomas en plan de, guay, ¿cómo puede ser este tipo? No sé qué. Bueno, no tiene desperdicio, no vamos a entrar a analizar detalle por detalle, ¿no? Porque es bastante amplia y casi que poco a poco se está abriendo el borrador, ¿no? O sea, de esta nueva reforma de la ley. De primera, o sea, como que no descubrió el pastel entero, eso es una estrategia política, ¿no? Que ya sabemos de qué va, y poco a poco se va descubriendo esta movida, y a medida que se descubre el pastel, pues más cabreada tiene la peña, ¿no? Bueno, hemos encontrado así un articulillo, ¿no? En relación a esta ley, ¿no? En el Rebelión, lo escribe un profe, y se llama, bueno, Ley Gert, Regreso al Pasado, ¿no? Está escrito por Agustín Moreno y lo llama como el cuarto poder, ¿no? Y dice así, la educación pública española, a consecuencia de los compromisos de los sucesivos gobiernos con la Iglesia Católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo, la segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos. No obstante, se han logrado importantes avances en el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de profesorado, baja de ratios del alumnado y alumnada, bajas de ratio del alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los 3 años y mayor acceso a los estudios superiores con las capas populares, ¿no? En esta línea de conquistas está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo en diferentes comunidades autónomas por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora, menos Estado y más mercado, quieren convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma excepcional en los últimos años. La ley Wert no tiene ningún rigor, supondrá un salto atrás en el tiempo, una escuela antidemocrática y legalizará lo ilegal para conseguirlo. Lo ilegal, o sea, legalizará lo ilegal para conseguirlo, os aclaramos que esto tiene relación con el tema de dar pasta de dinero público a los colegios que segregan a los niños por sexo. Esto, el Tribunal Constitucional dijo que era ilegal, que esto no se puede hacer, que es discriminatorio, y el GERD lo va a llevar a cabo, así, como porque sí, ¿no? Va a apostar por eso. Y dice, bueno, hay 3 puntos, en realidad... Ya os avanzamos, ¿no? Esta ley, eso, ¿no? Que poco a poco se va un poco desglosando y se va poniendo encima de la mesa, que no se sabía al 100% del borrador, ¿no? Del documento. Pero vamos a señalar en este artículo, que es lo que hace este profesor, 3 cuestiones principales, ¿no? Dice, en primer lugar, es una chapuza, ¿no? De propuesta de ley, porque para reformar la educación es necesario diagnosticar seriamente y debatirlo. El anteproyecto de ley, la Ley Orgánica de Medidas de Calidad de la Enseñanza, la LOMCE, Se ha presentado sin memoria previa ni ningún tipo de análisis que evalúe la situación, ¿no? Sin ningún rigor y sin evidencia científica que avale sus líneas de reforma, sin debate, que es lo más importante, ¿no? No ha contado absolutamente con nadie, ¿no? Es como... O sea, no ha contado con la gente del ámbito educativo, no ha contado con las autónomas, o sea, con nadie. Así. Él solo ha dicho, va, me siento iluminado y voy a desarrollar esta idea, ¿no? Lo único que hizo fue la farsa de abrir una consulta online, equivalente a desahogarse en el pasquino. Y sin ley de financiación y en un contexto de recortes, es un poco extraño, ¿no?, hacer esta propuesta. Una ley de reforma debe concebirse para mejorar las cosas. No parece ser el caso, ya que esta contrarreforma educativa no va a reducir el fracaso y el abandono escolar al legalizar el descarril de temprano del alumnado y establecer una carrera de obstáculos con numerosas pruebas y reválidas. En segundo lugar, y lo más preocupante, es el grave retroceso a la mala escuela del pasado, reforzando tres vías. Por un lado, la segregación. Los diversos itinerarios supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco común a través de tres vías. Los llamados programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento desde los 13 años, por la formación profesional básica, FPB, y por los itinerarios en cuarto de ESO. Cuando antes se segrega más, se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y adolescentes. Por ello, la filosofía de este modelo educativo es generar más desigualdades y favorecer una sociedad más clasista que la existente. Por otro lado, confesionalidad. Con una asignatura de religión evaluable y con una alternativa dura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento, eliminando educación para la ciudadanía y demostrando que se cree más en la religión que en los valores democráticos. Entre comillas. Sí. Por otro lado, fortalecimiento de los conciertos privados a demanda, reforzando la doble red que segrega y crea discriminación, produciendo la paradoja de que entre todas y todos financiamos a los que tienen más, mientras se suprime la atención a la diversidad y a la función compensatoria de la escuela. En tercer lugar, suprime la democracia en los centros con una pérdida del papel y peso de la comunidad educativa con direcciones elegidas discrecionalmente por la administración y que refuerzan sus funciones. Recentraliza el currículo, restando competencia a las comunidades autónomas y provocando un gran conflicto con varias comunidades autónomas, como es el ejemplo de Cataluña y el País Vasco. Por último, quiere hacer legal lo ilegal, ¿no?, que hemos nombrado anteriormente, financiar con fondos públicos la separación del alumnado por sexo en centros privados ultra religiosos. La contratación a dedo de profesores nativos al margen de los principios constitucionales de igualdad, o la publicación de rankings de centros con los resultados de las pruebas externas para que compitan y para pagar por resultado. En fin, pura ideología neocon que diseña una enseñanza para élites que puedan pagarla, desmantela la educación pública y abre nuevas oportunidades de negocio económico. Bueno, en fin, ¿no? Y sigue así el artículo. Nos queda poquito rato para finalizar el programa. Nada, queríamos nombrarla porque, bueno, esto va a traer cola, ¿no? Ya os comunicamos, o sea, se ha ido como desglosando, pero yo creo que siguen faltando todavía más joyitas y más perlas de esta nueva reforma, que nos vamos a seguir asombrando. Evidentemente no es que estuviéramos súper contentas y apasionadas con el sistema educativo que teníamos anteriormente, pero bueno, nos preocupa un poco, ¿no? Esta movida también de que se le vuelva a dar la importancia a la religión, de qué tal, bueno, todas estas modificaciones, todos estos cambios, ¿no? De que ni siquiera pues el profesorado tenga esta libertad de cátedra, ¿no?, para elaborar programas, tal y no sé qué, que todo sea controlado por el Estado. Bueno, es como todo un poco como medio raro que ya se ve, ¿no?, desde lejos un poco de que no nos va a llevar a ningún buen sitio, ¿no? Y realmente, bueno, quería terminar también con una frase, a ver si la encuentro, con una frase estelar que es el principio del comienzo de esta reforma, ¿no?, de esta reforma educativa. Y dice así, a ver si lo encuentro ahora. Y quería intentar hacer como una comparativa, pero bueno, o sea, el primer punto de esta reforma, ¿no?, desde un enfoque economicista, lo primero que habla en relación qué es la educación o cómo se debería de considerar la educación, dice: considerar la educación directamente y en primer lugar como el motor de la competitividad de la economía y prosperidad del país. Y supuestamente reporta a los individuos el instrumento para abrirse las puertas a un puesto de trabajo. Bueno, pues directamente va en relación a esta mercantilización del conocimiento, ¿no? Sí, por otro lado, una frase final que no me la acuerdo muy bien, pero que está pintada ahí en todas aquellas escuelas donde están los estudiantes, bueno, ya en estos procesos de denuncia, que decían algo así como ser profesor o profesora y no apoyar a los estudiantes es una contradicción pedagógica, ¿no? Pues en eso estamos, están ahí las estudiantes y los estudiantes peleándola anteriormente por un montón de cosas y ahora se le suma lo... De hecho, continúan, ¿no? No tenemos aquí las convocatorias exactas, pero creo que... El día 13, el 15... Bueno, ya hay varias convocatorias y bueno, y también antes de terminar, igual no hemos abordado el tema hoy, ¿no? Pero también, pues mostrar también, yo qué sé, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, también los hospitales que están encerrados también, que creo que hospital... San Pau, creo que hoy comenzaba el clínico también, ¿no? El 2 de mayo, bueno, son varios. En Madrid se está liando parda, ¿no? Es como, está viendo bastante, esto sí que está siendo histórico, está viendo bastante unión desde los médicos, las doctoras y tal, con los trabajadores, las trabajadoras, las enfermeras, los enfermeros, ¿no? Está viendo, y los vecinos y vecinas, o sea, está viendo, la verdad que bastante apoyo en cómo se están organizando y ya la huelga lleva, pues, muchos días, ¿no? Y bueno, pues ya de esto hablaremos también en el próximo programa, de estas movilizaciones que tendrán continuidad. Pues nos vamos rapidísimo, que ya estamos ahí casi fuera de tiempo, ¿no? Ponemos un tema. Pues nada, nos estarás escuchando el jueves por la tarde, en el horario de 5 a 7, en Enlatada. Volvemos en directo de aquí a 15 días, si la realidad no nos impide volver antes. Si lo amerita, volveremos antes. Claro. Bueno, pues nada, mandar aquí un saludo y un beso a las radios que nos transmiten el programa, que es Radio Almaina en Granada, Red Nosotros en el Mundo en Córdoba, Argentina, Radio Bala en Manresa, y a toda la gente que nos escucha desde aquí y desde otros lugares. Salud. Y rebeldía. Y rebeldía. Y rebeldía. Y rebeldía.